Estábamos hablando del verano y si hay algo que nos preocupa es el verano que pasan los niños del pueblo saharaui. Tenemos al otro lado del teléfono a Elena Villanueva, ella es de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y ya saben que están haciendo todo lo posible para poder traer a un montón de niños este verano y que puedan pasar un verano en paz. Buenos días, Elena. Buenos días, Marina. Te oigo un poquito bajo. A ver ahora, espérate. ¿Ahí me oyes mejor? Perfectamente. Vale, genial. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué actividad estáis realizando ahora para ayudar a estos niños? Sí, ahora te cuento, pero antes de nada, ahora que estamos con la ola de calor aquí, hoy se preveían en los campamentos saharauis 56 grados Madre a la mía, sombra. madre, Con a lo la cual, por sombra. favor, no nos quejemos, tenemos aires acondicionados, podemos ducharnos en cualquier momento y bueno, pues ellos están ya deseando venir. No Pero me mientras extrañas que con esas tanto, temperaturas, que con esas temperaturas digo que es horroroso estar allí. falsean los termómetros porque a partir de los 50 no se puede trabajar. Entonces los argelinos ponen 49 porque si no, no podrían trabajar a partir de 50, pero hay 56 reales. Madre mía, qué horror. Sí, tremendo. Bueno, Y pues dime. no, mientras tanto, pues haciendo actividades y entonces pues recordar que el viernes inauguramos una tremenda exposición en el Centro Cultural El Salvador, una exposición que se llama La Larga Noche Saharaui, de fotografía toda nocturna, que ha sido hecha por médicos del mundo y que no, bueno, nos ha costado mucho esfuerzo porque traerla, porque esta exposición ha estado prácticamente en todos los lugares de España, está muy solicitada porque es una exposición bellísima, de fotos muy grandes, también con artesanía saharaui. Tenemos la Jaima y va a estar todo el mes. Así que, bueno, pues también es un lugar fresco, o más fresco que la calle, por lo tanto, pues la gente que pase por allí, que por favor se pase a verla porque merece la pena. Cuando hablamos de la noche en el desierto, tiene que ser espectacular, ¿no? La noche en el desierto es lo más bello que yo he visto en todos los campamentos, porque es como que el cielo fuera a caerse de encima. Y aquí hay muchísima contaminación lumínica, entonces prácticamente no vemos las estrellas. Claro. Allí no hay ningún tipo de contaminación lumínica y ves un cielo tan estrellado que realmente algunas noches hemos quedado a dormir en la calle fuera, charlando para ver ese cielo tan maravilloso. Elena, la última vez que conversamos, todavía faltaban tres familias para poder acoger a estos niños al campamento de verano. ¿Cómo vamos? Pues vamos estupendamente. ¿Ya están? Ya podemos decir que ya tenemos todas las familias. Ha habido bajas, altas, de nuevo otras bajas, pero ya sí que están todos colocados, todos tienen familia y vamos a disponer de 44 niños. Algunas Qué familias bien. son. Y bueno, pues estamos deseando que vengan. Vienen el día, salen de allí la noche del 3 y los tendremos aquí el día 4. Qué Entonces, bien. deseando de que puedan bañarse en la piscina, puedan comerse un helado y puedan estar con el grifo abierto todo el día, ¿no? Ojalá, ojalá lleguen pronto Ya. y pasen un verano fantástico. Qué bien, pues cuánto me alegro que al final, bueno, pues hayan surgido todas las familias que necesitábamos para poder traer a esos niños a pasar, a librarse de esos 56 grados a la sombra. Madre mía. Exacto. Bueno, pues es una lucha, quiero decir, las asociaciones que hacemos muchas actividades a lo largo del año, pero quizá el proyecto Estrella, el más conocido de Vacaciones en Paz, pues tenemos que estar ahí, hay niños que se caen porque ya no vienen, y entonces yo pues siempre tengo como media pedir 10 nuevos, y alguna gente de la Junta Directiva me dice, es que tú eres muy valiente, digo, mira, hay que luchar y hay que creer, y lo pasamos mal a veces, pero al final se colocan todos. Qué bien, Por qué lo bien. tanto, porque si no iríamos siempre a menos, hay que intentar sacar el mayor número posible de niños. Eso Y demuestra, vamos al alza, vamos al alza. eso es fantástico y demuestra que los talaveranos siguen siendo solidarios. Sí. Por cierto, una noticia referente a vosotros, que no se me olvide, ya está en los campamentos la ayuda que donó la OIDE en material escolar, Ah, qué bien. que por cierto, de verdad. Yo no había abierto las cajas y para hacer el listado de lo que iba a la furgoneta, y me parecieron maravillosos el detalle de los cuadernos con el fondo de los campamentos. O sea que dale muchas gracias a Arturo, yo se las daré personalmente. Ajá. Y, no, a Manolo, perdón, sí. Me he equivocado. Y ya está allí, entonces está en la escuela de disminuidos físicos y psíquicos de la IUN. Ajá. Y estará haciendo pues una labor estupenda. Pues yo se lo transmitiré a la junta directiva para que sigan también, ahora que no me oyen, animándose a seguir bueno, donando material. Nos queda pagar el transporte, pero eso ya es poca cosa y seguro que Manolo va a colaborar con nosotros. Seguro que sí. Bueno, pues nos alegramos que se haga un buen uso, por supuesto, de las cosas que dona la Organización Impulsora de Discapacitados y sobre todo si va en ayuda a otras personas con discapacidad, como no. Claro. Y así es. Elena, ¿en qué beneficia esta exposición de fotografía que se inaugura el viernes en El Salvador a esta Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui? Bueno, se inauguró el viernes pasado. Uh-huh. Yo tenía que haber hablado contigo, pero también por otras razones, pues lo digo ahora, pero como va a estar todo el mes... Claro, bueno, no pasa este nada. Este es el inicio de las celebraciones de nuestro 20 aniversario. Ajá, es verdad. Es un momento feliz. Porque nos llevamos bien, la junta directiva somos una piña, somos amigos, además, después de las tareas de la asociación, pero también es un momento terrible, porque por dos cuestiones, porque 20 años son muchos, casi todos éramos jóvenes cuando entramos en esto y teníamos la fe y la esperanza de que los saharauis se iban a ir en 4 días a su tierra. No solamente no ha sido así, sino que llevan el doble de años que nosotros llevamos a la asociación, que son 40 y pico. Con lo cual es terrible que a nadie le importe. Y con esta asociación pues queremos seguir sensibilizando a la población de la situación en la que viven, no solamente en los campamentos, sino en los territorios ocupados por Marruecos. Ahora mismo está habiendo juicios contra activistas que son una farsa absoluta. Y bueno, hay que seguir sensibilizando, pero haremos muchas más actividades. Porque vamos a recordar a nuestros oyentes cuál es la situación del pueblo saharaui, por qué hablamos de campamentos, por qué están fuera de su tierra. Bien, pues recordar muy brevemente que el Sáhara español hasta el año 75 fue colonia española, era la provincia número 53, ellos tenían carné español igual que nosotros, hablaban castellano, montaban en 600 y hacían guateques exactamente igual que nosotros. Hasta que de pronto España entregó el territorio a Marruecos y a Mauritania, se armó una guerra, estuvo la Marcha Verde y los saharauis fueron expulsados de su tierra la mayor parte y fueron huyendo del bombardeo, de los bombardeos con fósforo blanco y napal hasta los campamentos, hasta un territorio prestado en el sur de Argelia. Y ahí siguen luchando por volver a su tierra. Ahora mismo, como se dice vulgarmente, están de prestado, porque están de prestado total y absoluto. En un terreno que no es el suyo, que tampoco es España. Que no tienen derecho a documentación, porque la documentación saharaui, los pasaportes saharauis, no valen en España, porque España no reconoce la República Árabe Saharaui Democrática. Entonces, es una situación muy triste, es una cárcel abierta de la que uno no puede salir porque no tiene documentación, no puede ir absolutamente a ningún lugar. Y es una situación muy complicada. ¿Y cómo no se le ha dado...? Claro, es que ¿qué solución tiene? Lo suyo sería que se le reconociera españoles, ¿no? No, yo creo que la solución no está en que se les reconozca españoles. La solución está en que España termine de descolonizar ese territorio exactamente igual que hizo con la Guinea Española y con las otras colonias africanas. Es un problema de una descolonización inacabada. Entonces, en el momento que España dijera aquí se hace un referéndum para ver si los saharauis quieren ser saharauis o quieren ser marroquíes, que decidan lo que ellos quieren y que vuelvan a su tierra. Es así de fácil. Claro, pero sería volver a quitarle tierra a Marruecos. No, es que esa tierra la ha quitado Marruecos. Bueno, ya sí, estamos de acuerdo. Entonces realmente hay muchísimos intereses económicos, no se respetan las resoluciones de la ONU y España tiene muchos intereses en Marruecos, muchos intereses económicos, por lo tanto no va a enfrentarse a Marruecos. para ponerle en su sitio. Claro, pero no puede ser que un pueblo que fue español esté ahora sufriendo. Efectivamente, que estén en ese abandono y en esta desidia. El no tener tierra, el vivir en campamentos, el que no puedan, el no ser de ninguna parte, con lo importante que es el sentido del arraigo en una persona. Efectivamente, entonces ellos luchan por mantener su cultura como sea y bueno, pues también decir que están explotando sus recursos, su banco de pesca y el fosfato, que es una de las minas más importantes del mundo, por Marruecos, pues que aunque es ilegal, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos podían estar viviendo pues estupendamente bien, porque para la población que son, con los recursos que tienen, les sobraría por todas partes. Yo creo que España además se hubiera beneficiado ya tanto del banco de pesca como de los fosfatos, como estuvieron haciendo cuando era colonia española. Claro. Bueno, son errores que se van cometiendo a lo largo de la historia y que luego tienen muy difícil solución. No, y que no se remedian en el momento que se tienen que remediar. Bueno, pues vamos a ver si gracias a asociaciones como la vuestra, que bueno, no sois la única que existe, no solo hay asociación de amigos del pueblo saharaui. Que va, a nivel del Estado español España, somos 500 asociaciones. Fíjate, 500 en España. 500 en España. Pero luego también hay en Europa e incluso en América, estuve leyendo. Sí, en Cuba, en Argentina, en Chile, en muchísimos países. Bueno, un pueblo que necesita ayuda, por lo menos, bueno, desde aquí, desde Talavera de la Reina, aportamos nuestro pequeño grano de arena y extrayendo y librando a esos niños de esas altísimas temperaturas, poniéndoles en forma durante estos 2 meses que puedan recibir buenos alimentos, buena sanidad, curando alguno de sus problemas de salud, si alguno lo necesitara. Sí, claro. O sea que, bueno, pues es un importante grano de arena, ¿eh? Pues muy bien, Marina. Ha sido un placer hablar contigo. Como siempre, a vuestra disposición, ya lo sabéis, Elena, nada, para todo gracias, lo que queráis. Verdad. Muchas gracias a ti y a la OID en general. A todos nuestros oyentes, que vayan a ver esa maravillosa exposición de fotografía que está en El Salvador. Va a estar 1 mes. Vamos a poder contemplar el desierto en la noche y a disfrutar de, bueno, pues de lo que es el Sáhara y a la vez conocer las necesidades y las aportaciones de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui.